Dime dónde. love alone. I'm on the throne, man, and you both fact that, fact that. ¿Quién es gonna stand up? No matter what you do, you get it, shut the fuck up. Cierra la puta boca, lo que tienes que hacer. No hay placer, con copas no vas a poder crecer. Siempre con la misma dropa de poder. Hoy no la belleza se le escape, así que sí. Y no hay razones, autoestima y destima. La mierda afina más, tu criterio es de afinar. Pero solamente es el comienzo, por finalizar el lienzo. Hey, hey. Finalizo el lienzo. No, esos piojos que se pegan como lapas, piba. Piden una calada, llega volando la pana, papa. Ya no queda nada, no te compres más, priva, pava. ¿Por qué un corazón tan grande? ¿Por qué con la sangre fría no se expande? No, perdí las balas como babas. Despre